Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Delta 2 Yankee, emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día. El 96.6 FM entre las 12 de la madrugada y las 2 de la tarde. Y también a través de internet en la web www.radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos Stenka Basin. Pues venga, con esto hemos arrancado en la tarde de hoy La Conquista de los Sonidos. Hoy un día en el que parece que nos estamos comiendo y bien a gusto, teniendo en cuenta los datos de participación electoral, el pastel de alpiste que nos ha estado preparando durante los últimos meses Artur Mas y Convergència i Unió, haciéndonos ir a a comer allí donde han querido ellos, de la misma manera que hacen pues las palomas de manera ciega allá donde les tiran el alimento. Pero bueno, en esta hora no toca expulsar la bilis a través de la política basura, sino a través del ruido. Y para ello tiramos, como he dicho en la introducción, de Stenka Basin, un personaje que durante los 80 produjo uno de los sonidos más salvajes y viscerales que he escuchado de aquella época. Por presentar un poco a Stenka Basin con la mínima información que hay de él, puedes decir que supuestamente su nombre derivaría del de Stenka Razin, que fue un líder del pueblo cosaco a mediados del siglo XVII y que condujo a los suyos a una gran sublevación contra la nobleza y la burocracia zarista de Moscú, aunque bueno, no tuvo un final muy feliz, puesto que acabó torturado y descuartizado en la misma capital rusa. De él, además de, bueno, de esta suposición que hago, derivada del nombre de este líder cosaco, se sabe su nombre real, porque aparecía en los cassettes, Claude Scarmand, de Francia. Y además del diseño gráfico, habitualmente los cassettes también constaba una dirección de contacto en la ciudad francesa de Orleans, a unos cuantos kilómetros al sur de París, y en el caso de que lo hubiese, pues el tracklist. Raramente añadía, como veremos, algunas notas o algún que otro mensaje en el interior. Comenzaremos escuchando un tema de uno de sus cassettes que, por tener poca información, pues no solían tener ni siquiera el año de publicación. No es así en este caso de Asacris, puesto que sí se sabe que se publicó en el año 1985. Y teniendo en cuenta las fechas de algunas compilaciones en las que aparece él, y más o menos que su periodo de actividad fue a mediados de los 80, pues este pudo ser uno de los primeros cassettes que produjo. El corte que va a sonar es el de la cara A, el número 3, Raptus. Stenka Basin con su corte Raptus desde el álbum Massacris, publicado en cassette, igual que los otros 8 álbumes que se sepa que publicó durante los 80. Y también en cassette se publicaron parte de las compilaciones en las que colaboró. Ya sabéis que, bueno, aquella era la época de la cultura del cassette, del intercambio, y no solo en estilos pues como el hip hop u otros estilos más mayoritarios, sino también en la cultura, en la escena musical underground, industrial o postindustrial. Seguimos con otro de esos álbumes, Guanajuato, que toma el nombre del estado y la capital de este mismo estado del centro de México, y es un álbum con un diseño gráfico bastante especial. Aparece en él una fotografía de una de las momias del Museo de las Momias, que se encuentra en este estado y que contiene cuerpos momificados de manera natural, enterrados en su mayoría durante un brote de cólera que se produjo en esta zona de México allá por el año 1833. Ya sabéis que en México, no solo en Guanajuato, sino en todo el país, existe una cultura en torno a la muerte un tanto especial y desde luego bastante más creativa que no aquí en el estado español. De este álbum escuchamos los cortes 3 y 4 de la cara A. Thank you. seguimos con el ruido caótico. Por cierto, para poder escuchar tranquilamente en vuestras casas, tranquilamente, entre comillas, claro, estos álbumes, os dejaré algunos de los enlaces a blogs en los que se puede encontrar una pequeña parte de su discografía, puesto que es realmente casi imposible conseguirla, ya no solo a través de internet en formato digital, sino ya, no digamos, en formato físico, en cassette. Seguimos con el bloque de esos álbumes en solitario, publicados, creo que no he hablado de ello, en su propia plataforma, en su propio sello, Emergence du Refuge, donde además se publicó algunas compilaciones bastante interesantes con excelentes nombres de la música industrial, sobre todo francesa, de los 80, y al que, pues ya os lo comento ahora, le dedicaremos el próximo programa. Hoy hablamos y escuchamos a Zdenka Rasin, a Zdenka Basin, en solitario. La semana que viene, en el próximo programa, escucharemos pues una selección variada de estos proyectos industriales que publicaron en las compilaciones que aparecieron en su sello a mediados de los 80. Seguimos con otro de esos cassettes que publicó en solitario. En este caso es Survey, uno de los pocos que contiene notas en el interior del papel, con un mensaje bastante claro de lo que era su intención o su no intención a la hora de crear ruido, diciendo lo siguiente: no art, no music, no culture, no perfect, no message. Es decir, intención no artística y no conceptual, simplemente ruido puro y duro, identificable además, es uno de los proyectos realmente con una identidad, con un sonido más propio y más original de los 80. Y el tema que escucharemos a continuación pues sigue esta misma línea, con un cierto matiz, y es un beat de fondo que acompaña al ruido y que hace de pulso rítmico. Es el corte A2 del álbum, con el mismo nombre que él, Zdenka Basin. Claude Scarmand haciendo una especie de electroindustrial noise a su manera. Seguimos con otro de sus álbumes. Este va a ser el último corte que escuchemos de este primer bloque de sus álbumes publicados en solitario. El álbum es Racines, uno de estos álbumes que no contiene ningún tipo de información más allá de su firma y la dirección que os comentaba de la ciudad de Orleans. Pinchamos el primer corte de la cara A, Crepúsculo. Thank you. Precioso este pasaje musical de unos 9 minutos, el primer corte de su álbum Resins. Vamos ahora sí a entrar ya en el bloque de temas publicados en diferentes compilaciones. No en su propio sello, no son compilaciones de las que os comentaba antes que trataremos en el próximo programa, sino temas publicados en otros sellos de franceses o italianos que iban en la misma onda musical. El primero con el que nos encontramos es un pequeño sello francés llamado Medicinal Tapes, que publicó una serie de compilaciones bajo el nombre Blog Operateur. Esta es la número uno, en la que se encuentra el tema de Stenka Basin. Una compilación publicada en doble cassette, donde aparecen además otros excelentes nombres de la música experimental, industrial de los 80, como los holandeses Capote Musiek, o también desde Francia Le Syndicat, Pacific 231 y La Nomenclature. El nombre del tema de Stenka Basin, Radical Song. A continuar en Francia, en el underground industrial de este país, con una de las joyas de esta época ochentera de la que estamos tratando en el programa de hoy. Es el sello SJ Organization, de la formación de Ambient Experimental, la Sonorité Jaune. Igualmente, al igual que hizo Sten Cabasin, se crearon su propio sello para autopublicarse el material propio, y además pues también dieron pie a que publicasen otros, llamémoslos creadores, ya que ellos mismos no se definían como músicos ni nada parecido, afines a lo que podía ser su sonido de corte radical. El nombre de la compilación de la que escuchamos ahora un tema de Sten Cabasin es Organization Orange 2, publicada en el año 87. El primer volumen se había publicado en el año anterior, en el 86. Y el nombre del tema de Sten Cabasin es La Conscience in Mole. Thank you. Escuchábamos en primer lugar el tema La Conscience sin Molé, publicado en la compilación Organization Orange 2 del sello La Sonorité Young Organization, y lo hemos enlazado con otro tema, Alice Soar, publicado en una compilación, en este caso de un sello italiano, un pequeño sello de Italia, Discipline Produzione, quien en el año 87 publicaba también una compilación llamada Última Insomnia, donde recogía, además del nombre Stenka Basin, pues otros destacados de la escena industrial como los británicos The Grey Wolves y los franceses Die Form. Con esto hemos terminado por hoy esta sesión de Ruido Infame, como leía esta tarde por ahí mientras terminaba de preparar el programa, aunque personalmente soy de la opinión que este sonido, además de contener una buena dosis de belleza ruidística y sonora, es también una fuente terapéutica a tener muy en cuenta. Esto es La Conquista de los Sonidos, un programa de electrónica no comercial que se emite los domingos en horario de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que también lo podéis escuchar a través del podcast de Radio Bronca, cuya página es www.podcast.radioinfo. Nada más por esta semana, nos volvemos a escuchar en el próximo programa. Se me olvidaba recordaros la dirección del blog, en la que podéis encontrar el tracklist de cada uno de los programas que se emiten. Es sonidosnorestringidos.wordpress.com. Además del tracklist tenéis otra información, portadas de los discos que se ponen, etcétera, y que también tenéis disponible una dirección de correo electrónico para hacer llegar cualquier información, propuesta, sugerencia, etcétera, que tengáis para el programa, con el mismo nombre del blog, sonidosnorestringidos@gmail.com. Ahora sí, sin tiempo para más, me despido hasta la próxima semana. Salud y radios libres. Store.